No hay otra tierra como esta, llena de almizcle, donde el céfiro colma sus odres de perfume, llena de plantas cuyas flores son plata y oro en las mejillas de la tierra, y riachuelos, taraceas de la Vía Láctea, que cubren sus orillas de entretejidas flores. Bella como lo mejor de una vida que fue dulce, alegre como lo más hermoso, de una juventud que ya pasó. Dicen, el paraíso nos describes. ¿Y cómo podrá ser el paraíso en otro mundo? Les contesto. Valencia es esa esmeralda, por donde corre un río de perlas. Es una novia cuya belleza Dios ha creado para darle luego la vida eterna. En Valencia es constante el fulgor de la mañana, pues el sol juega con el mar y la albufera. Los soplos de los vientos apedrean a las estrellas con sus flores, y por temor ningún demonio se acerca a ella. Aunque la mano de la separación haya extendido entre nosotros distancias que el viajero tarda un mes en recorrer, Valencia sigue siendo la perla blanca que me alumbra por donde quiera que vaya.